Subsuelo S.A. Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Amigos, estamos acá en el episodio 322 de Subsuelo S.A. y pues bueno, agradecido de que estén por acá a la escucha. Y pues bueno, hoy vamos a tener ahí música variada, ahí vamos a ver qué va saliendo en el transcurso del programa. Como siempre, música subterránea, música con conciencia, diferentes latitudes, diferentes estilos. Y hoy, con la particularidad que vamos a tener una pequeña entrevista a los colegas de Ratones Colorados, una banda madrileña que bueno, ya tiene bastantes discos a sus espaldas, ahí siguen haciendo música, un trío bastante particular. Y bueno, arrancamos el programa de hoy con Kilesa, no sé cómo se pronuncia, de un álbum del 2012 llamado From the Vaults, volumen 1. Y pues bueno, esto era el tema Bottom Line 2, que bueno, esta banda la etiquetan por ahí con algo de stoner rock, sludge metal. Y pues bueno, aquí está banda que se formara por allá desde del 2000-2001, y fueron en su momento Philip Cope en la guitarra, en los vocales, ella Laura Plesance, una diosa, en la guitarra y en los vocales, Carl McGinley en la batería, y después cuentan ahí con invitados en presentaciones en vivo como Eddie Odow en la batería y Chase Rudisal en el bajo. Bueno, es hora Kilesa, y voy a ver si logro pegar el otro temita de ellos. Bueno, es que estos discos son bonitos, pero no me gustan porque son transparentes y de los surcos cuesta pegarlos. Y pero para ver si le llegamos al último tema de este disco. Es un disco en formato Gatefold doble. Busquen Quileza. Esta banda tiene unos artes pero geniales, o sea, artes bastante buenos. Y bueno, el tema que quiero poner se llama Set the Controls from the Heart of the Sun, que es original de Pink Floyd al estilo de Quileza. We'll be right back. Bueno, gracias a los que están por ahí. Y pues bueno, ahí como siempre aquí en las carreras, y no quiso sonar Kailesa ahí con la versión de Pink Floyd, pero bueno, nada pasa, estamos ordenándonos de nuevo. Y esto que acaba de sonar son los locales de Morbid Symphony, de un disco demo llamado Ángel Nuclear, y el tema que escuchamos se llamó Inquisidor. Esto es un material editado por el sello Nightfall Distro. Y pues bueno, en su momento era este trío de nuestro colega, amigo ya desaparecido, Eliezer García, quien era la batería y los vocales, Gerardo Ulloa en la guitarra, y en su momento era Byron Gutiérrez en el bajo. Como les digo, Morbid Symphony, una banda de esas de pioneras del metal acá en Costa Rica. Por ahí estuvieron en los famosos conciertos de La Fosforera en su momento, con Eliezer siendo de un niño ahí tocando la batería, dándole bien fuerte los tarros. Y bueno, la banda se deshizo, luego la reactivaron y ahorita siguen tocando por ahí, haciendo sus cosas. Entonces, Morbid Symphony. Continuamos, vámonos con otras bandas, un par de bandas más de metal para no desentonar mucho mientras seguimos aquí ordenando el asunto. Y bueno, esto es de un disco llamado Puerto Rico Metal Alliance Attack 3. Es una recopilación en formato Gateful, donde vienen bandas como Deus Inc, Marrano, Zafacón, Calamity, Omnifarian, Clarias, Tabú, Parallel Dimension y Dantesco. Bueno, una excelente recopilación, bandas de diferentes estilos, diferentes sonidos. Y vamos a escuchar la banda Marrano con el tema You Are My Puppet y Zafacón con el tema Sirens. Yeah! Bueno, así sonaba la gente Marrano y Zafacón, par de bandas de Puerto Rico que vienen en el recopilado Puerto Rico Metal Alliance Attack número 3. Subsuelo S.A. trayéndoles algo de música subterránea, música con conciencia. Ya saben, para localizarnos al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Ahora nos vamos con una banda de una sola persona, eso es One Man Band, que es llamado Inopia. Que Inopia es un proyecto individual que nació por allá el 2008, donde acá el colega se encarga de hacer todo: composiciones, grabaciones, difusiones y los asaltos en los escenarios. Bueno, él ha participado en varios recopilatorios, de hecho uno de ellos fue del fanzine Beneficio Interno de acá de Costa Rica, que por cierto ya estamos detallando la edición número 20, que ya pronto va a salir, esperemos que sea más rápido que ligero, como dicen. Y pues bueno, Inopia es una propuesta ahí bastante diferente, algo le meten algo de punk, hardcore, las letras bastante directas, y lo más particular es la autosuficiencia de hacer todo completamente y estar ahí frente a un escenario. Bueno, este es un CD compartido, son de estos CDs pequeñitos de 3 pulgadas y media, donde viene Inopia y Mugre. Mugre es una banda un poquito más pesada, un poquito más de grindcore tal vez, pero igual es un proyecto de una sola persona. Y el disco se llama Frante. Entonces vamos a escuchar un par de temitas de Inopia. Sería Ignición y Situac y Onges. Inopia. Soñas cuando duermes. We'll be right back. Bueno, así sonaba el proyecto Inopia, y vamos a seguir con lo que viene también este mismo disco, el proyecto Mugre. De estos no tengo mayor información. Bueno, el sonido ahí lo podrán juzgar ustedes, un poquito más fuerte, tal vez un poquito más metalizado o más grindcore. Vámonos con dos temas. Vamos con Las putas hemorroides no me entran en el orto y Cosas nazis, par de temitas de Mugre en el compartido con el proyecto Inopia, par de bandas de una sola persona que están ahí haciendo música. De hecho, Mugre, ellos lo traducen como máquinas humanas generan rencor emocional. Vámonos. Nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Y poco a poco lo entendemos. lo que hace que estemos muy cabreados. Salud. Bueno, así sonaba Mugre y se nos fue ahí un temita más. Venían bastante pegados con este que se llamó Conformismo. Y nos vamos ahora hasta Ayacucho, allá en Perú. Una banda que se formara en 1989 y se separó en el 2003. Estamos hablando de la banda Masturbator, con un disco un 7 pulgadas llamado No Me Dejan Vacilar, que como ellos mismos dicen que son una banda de rock híbrido formada en el año 89 allá en Ayacucho. Mastur surge como una forma de expresar sentimientos en una época absurda, violenta y de terrorismo. Ahora presentes en este EP. Si bien no tiene un buen sonido, para nosotros constituye un documento musical que quieren dejar a la actual y a las futuras generaciones. Los temas constituyen una recopilación de los temas que por ahí sacaron en el 89 hasta el 2003. Un 7 pulgadas editado por La Otra Mejilla Nunca y Metadona Records. Vámonos entonces con No Me Dejan Vacilar y Obligado. Ya no me dejan vacilar, hijos de mierda, ya no me dejan vacilar. Bueno, ya saben, escuchar Subsuelo S.A. todos los viernes de 5 a 7 de la noche, acá ahora Costa Rica. Y sonando acá por su casa, www.506radio.com. Una emisora 24/7 y con música en parrilla de diferentes estilos, diferentes géneros, con programas bastante particulares, gracias a cada locutor ahí que pone su sello personal, todos los días de lunes a domingo desde las 4 de la tarde. Pero entren a la página www.506radio.com, ahí vean la parrilla. Aparte pueden descargar una app para Android y que está libre de virus, está libre de todos, es gratuita, donde pueden escuchar la emisora. En fin, vámonos ahora de Perú. Particular, o sea, muchos dirán qué feo suena eso, pero era la música que había, lo que se hacía con pasión, con corazón, con recursos más que limitados. Y de ahí estamos hablando de Ayacucho, una de las ciudades o sectores más golpeados de esa, en esos 80s por todo lo que sucedió ahí en Perú, por las dictaduras y demás. En fin, vámonos entonces ahora a México. Vámonos a escuchar esta banda que muchos odian, muchos detestan, y no tanto por la banda sino por el personaje, pero bueno, ya eso es otro tema particular, como en muchas otras bandas donde por la culpa de alguno no hay que echar abajo el trabajo musical, por decirlo así. Pero bueno, en fin, sin ponernos puristas, vámonos con esta banda llamada Specimen. Un disco bastante entretenido que recuerdo que apareciera por acá en las tiendas, allá en Subterranean o en la tienda del Flaco. Ahí estaban al por mayor, editados por el sello Denver. Y vámonos a escuchar un par de temas. Vamos a ver si logro pegarlos también. Vámonos con Reza por mí. Esto es Specimen desde México. hermanos, Dios promete cielo y tierra a todos los hombres por ser fieles esclavos de la iglesia. Así que den su trabajo a sus patrones y obtendrán un pedazo del cielo aquí en la tierra. ¡Misa para muertos! Y atendense que los hombres y yo se ven de podrida. Maldito constructor de castillos, ilusiones, creador del segundo estado opresor, colmado del queso sin poder. Se llama Iglesia Vaticana. Misa para muertos, misa para muertos, misa para muertos. Llama riqueza del alma a la pobreza total. Llama bondad tu hipocresía. Llama vida eterna a la muerte. En el paraíso que prometen, es tu paraíso de la muerte. Tu cama, propia tumba, tu caída está por llegar. Misa para muertos, misa para muertos, misa para muertos. Misa para muertos. Así es, el mentado Benny Rotten aquí junto con los Specimen. Bueno, de hecho este disco es bastante, bastante bueno. Y bueno, los dos temas que escuchamos, Reza por mí y Misa para muertos. Para continuar, vámonos con un par de temitas clásicos, ya que no necesitan mucha introducción, de un disco recopilado llamado Punk and Disorderly. Vamos a escuchar a Becky Bondage con la gente Vice Squad, con el clásico Last Rockers, y seguidamente The Addicts con Strike Jacket. Un par de temitas que de ahí, imperdibles se podría decir, sonando acá en Subsuelo. Thank you. Suelo S.A. Todos los viernes de 5 a 7 p.m. por la 506 Radio Online. Juntos en línea. Suelo S.A. Hoy es viernes, día de especiales y tributos en 506 Radio. Reseñas y música de las bandas y solistas más importantes del rock. 506 Radio les da la bienvenida a un programa especial más. Bueno, ya escucharon ahí la invitación de nuestro amigo Bernardo, que después de Subsuelo a las 7 de la noche, siguen especiales de algún artista en particular, y hoy el colega Marcos Céspedes viene con un especial de la banda Journey. Entonces, para que se queden ahí escuchando la 506 Radio después de Subsuelo, los especiales de viernes. Y pues bueno, vamos a complacencias. Aquí nuestro amigo Palado nos pidió algo del tío Charlie Harper, y pues bueno, esto es UK Subs, de un sencillo, Party in Paris. Pero vamos a escuchar la cara B con el tema Fall of the Empire. Esto es UK Subs en la voz del veterano, casi que inmortal, Charlie Harper. Bueno, ya saben, aquí estamos en Subsuelo S.A. y bueno, hoy tenemos una pequeña entrevista con Eli, quien es el vocalista de Ratones Colorados. Y pues bueno, vamos a dejarlos que él nos cuente un poquito de la historia de ellos. Bastante amena y particular la conversación con él. Y pues bueno, entonces aquí se los dejo con algo de música también de ellos. Bastante interesante la propuesta musical. Y pues bueno, estos son los Ratones Colorados. Saludos amigos, estamos acá con los amigos de Ratones Colorados, quienes de gustosamente nos van a presentar ahí un par de temas de su más reciente producción. Pero antes de eso, Ratones Colorados, ¿quiénes son? ¿Cómo nació? Cuéntenos un poquito la biografía de Ratones Colorados. Hola Esteban, hola a tu audiencia bella que te escucha fielmente. Contarte un poco lo que fueron los ratones y lo que son y a dónde van. Es el dilema filosófico que tenemos todos, pero es un grupo que lleva ya bastantes años y nos juntamos todos en una barra del bar. La verdad es que fue así, hablando entre nosotros, di con el batería, que es este Tommy, que le conozco de otros grupos anteriores, que siempre estuvimos tocando juntos bastantes años. Y bueno, me contó que tenía que hacer una obra en casa y como yo trabajo en mantenimiento y tal, bueno, pues me fui a hacer el cuarto de baño y la cocina y tal. Y allí conocimos al bajista, que era el albañil. Y entonces, pues bueno, les propuse un par de bolos que me habían ofrecido en un par de centros culturales. Y bueno, pues ellos dijeron, sí, nosotros nos vamos y tal. Entonces cuando les dije el nombre, oye, mira, nos vamos a llamar Los Ratones Colorados. Bueno, les encantó. Entonces, bueno, en ese momento me hacía falta un guitarrista y tenía pensado meter a un gran guitarrista aquí en España, se llama Oscar Pacho, que estuve estudiando bastantes años con él y es un tío muy grande y es un tío muy abierto de mente, que me conoce muy bien. Y siempre tiene una sonrisa para que cuando me ve tocar y me ve cantar, siempre se parte la polla de risa. Y bueno, ellos dijeron, mira, nosotros conocemos a otro, no sé qué, que también puede ser eficaz y que puede ser tenaz y que tiene muchas ganas. Bueno, y total que le metimos y hicimos ese par de bolos. Lo llevamos a tope, teníamos cuatro canciones y tuvimos que repetir las cuatro canciones tres veces porque es que nos pedían otra y otra y tuvimos que no sabíamos más temas. Lo otra que me tuve que poner a contar chistes, que fue la única manera de quitarme el medio, la hora y media que teníamos de presión para hacer el repertorio entero. Y bueno, y a partir de ahí nos fichó una discográfica y sacamos el primer disco, que se vendió bastante bien, y bueno, a partir de allí, pues hasta ahora. Ya pasaron dos discos, acabamos con las discográficas porque no ni hacían ni dejaban comer, ni comían ni dejaban comer, perdón. Decidimos ponernos por nuestra cuenta, que fue difícil, porque ya sabes que el mundo es muy difícil, más en este país, que es un país bastante, en este aspecto de la cultura, la menosprecian, porque hay mucho rancio gobernando, mucho ley mordaza y mucho rancio. Y entonces, pues claro, tenemos que sobrevivir como los mamíferos sobrevivieron a los dinosaurios. Con dinero es la que quiero. Casino va a ser el primo. Juego el bingo, que siempre brindo. Y once la quiniela, la sangre hiela. Espera que, a darme de hostias contra la pared. Espera que, otra vez, que carne más rica para hacer puré. Que quiero, no hay buena lata y estoy explotando. A la vendida me jugué la vida y es mi triste blues perder que espera que, espera que, a darme de hostias contra la pared, espera que, otra vez, que carne más rica para hacer puré. Bien. ¡Pau! En fin, hicimos el Caso Orden, que fue el tercer disco, que fue el primer disco que hicimos por nuestra cuenta sin ninguna discográfica, y se vendió pues bastante bien. Nos quedamos sorprendidos, y eso que era la época de la transición del cuarteto al trío, porque éramos cuatro y ya nos quedamos en tres, y fue, la verdad es que fue un éxito. Hicimos el vídeo de Hombre Libre y tuvo muchas visualizaciones. Estuvo en una época en la que era difícil, porque el formato de vinilo se había acabado. Empezamos con el formato de CD, y el formato de CD pues estaba acabando también, y estaba pues lo que tenemos ahora, ¿no? Las plataformas que tenemos ahora, y el cambio, todos esos cambios para un grupo como el nuestro, pues fue muy difícil. Por eso tardamos tanto entre disco y disco sacarlos, ¿no? Porque costaba mucho dinero. Pero bueno, nosotros seguimos haciendo canciones en el local, en el lado oscuro, donde nadie nos veía. Y bueno, y ahora, hasta ahora, llegamos a sacar el Rotten Roll, que fue un disco un disco ya más maduro, pero muy bastante cachondo, bastante Toy Dolls. y que nos lo pasamos pipa, y reclutamos a nuestro productor, que es Ciri, que es un magnífico productor, que tiene un estudio que hay en Usera, que nos apoya a tope, y estamos con él a muerte. Y con el éxito que tuvo Rotten Roll, pues tuvimos que hacer Inopia tranquilamente, pero claro, luego vino la pandemia y toda la hostia. Pero bueno, el productor siguió siendo Ciri, y que va a ser Ciri en el siguiente que vamos a hacer, que ya estamos en ello. Y bueno, la verdad es que la grabación y todo quedó muy bien. Él quedó bastante, muchísimo más contento que con Rotten Roll, porque vio que el grupo todavía maduraba más, y que había opción de que el grupo no tocaba techo, y que había ahí material, y había sustancia, había talento para poder trabajar unos cuantos discos más. Aparece no ceden jamás. Bajo tu dedo tengo hambre y frío, desesperado al verte pasar. Como un sueño apareces, como el aire te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. Bueno, y hasta ahora, Esteban, estamos aquí y que gracias a todos los fans y gracias a todos vosotros y gracias a eso seguimos vivos y coleando. Bueno, ustedes ya tienen rato ahí de estar en la escena y tienen bastantes material también en sus espaldas, algunos discos. ¿Cómo ha sido todo este proceso para mantener a Ratones Colorados con esa llama encendida luego de también de lo que recientemente hemos pasado, ¿verdad? De la pandemia y demás, y ya se están activando los conciertos y demás, ¿cómo llevan ustedes ese proceso? O sea, ¿qué hay ahorita para Ratones? Bueno, la llama que mantiene a Ratones es el público, Esteban, es lo más importante y lo que más te motiva para seguir adelante. Luego también hay una cosa muy buena en el grupo, que somos tres amigos y que nos llevamos muy bien, aunque tengamos nuestras discrepancias musicales, pero hay un respeto mutuo, porque ya está más que demostrado, ¿no? Ellos me han visto debajo del agua cantando y tocando, y yo les he visto a ellos también, y hemos salido adelante, ¿no? Y entonces eso es muy importante, ¿no? Esa amistad que nos une, y luego también esas discrepancias que nos unen, ¿eh? Siempre dentro de una democracia entre los tres, aunque siempre hay sus cosas y sus más y sus menos, pero somos tres ratones que de verdad que nos queremos, y eso se nota en el escenario. Luego también hay una cosa muy importante que yo creo que es primordial en todos los grupos, que la banda se sienta identificada con lo que esté diciendo el cantante, ¿no? Con las letras y los textos, ¿no? Hemos estado en muchos grupos en los que los textos, pues vas allí a tocar con ellos y bueno, tocas con ellos porque es un concierto, porque te pagan, porque no sé qué, pero no dejas, no lo sientes eso, pues eso se transmite al público, ¿no? Y este no es el caso. Este es el caso de que, por ejemplo, las fiestas que tocamos aquí en Conlada, en Madrid, que había casi 4.000 personas, pues cuando escuchas cantar a toda esa gente las canciones, pues la verdad es que yo me quedé pillado, ¿no? Me quedaba pillado mirando para arriba diciendo, la madre que me parió, ¿será posible que se saben las canciones? Y te entra una emoción en la que te llena y te sigues para adelante, ¿no? Ellos notan, lo perciben también cuando ellos hacen los coros y cantan y les apoya la gente en los coros y tal. Y entonces, claro, cuando salimos del escenario y vamos al camerino y tal, pues nos damos unos abrazos aquí como si hubiéramos ganado un partido de fútbol. Es una cosa parecida. La verdad es que nunca había sentido algo así con ningún grupo, esa unión y esa cosa con los textos, ¿no? De decir, que te diga un integrante del grupo en un momento dado, joder, lo que le acabas de decir, qué bueno, la gente gritaba, qué bueno lo que has dicho ahí y tal. Bueno, y a lo mejor lo has improvisado o lo que sea, pero bueno, es un motivo más para seguir adelante, que es la llama a la respuesta de tu pregunta, que es la llama más importante que puede tener un grupo, ¿no? El que tú te sientas identificado, porque luego eso lo expresas al público, el público lo recibe y le pasa lo mismo, se identifica con el grupo, y lo importante es conectar, que es lo importante, comunicar y conectar. A pesar de que suene mal, a pesar de que suene la batería tal o la guitarra no sé cuántos, pero que te entiendan es importantísimo. Al final lo importante es conectar, eso es lo importante, Esteban. Me tomo 10, me vas a cobrar como si fueran 100 y sin encima gritas que vas a chapar. Una litrona fresca me voy a pillar. Rumbo hacia el chino, paso del burdel. A la calle vamos sin donde escoger. Brindaremos hasta el amanecer y los maderos repartiendo para beber. Hoy, hoy, hoy, cuanto más reprimen, más le doy. Soy, soy, soy, soy su error. Irras volando contra el escudo policial. Somos la escoria a erradicar. Voy a un bar y me tomo 10. Me vas a cobrar como si fueran 100. Y si encima gritas que vas a chapar, una litrona fresca me voy a pillar. Rumbo hacia el chino, paso del burdel. A la calle vamos sin donde escoger. Daremos hasta el amanecer y los maderos repartiendo para beber. Hoy, hoy, hoy, cuanto más deprimen, más le doy. Soy, soy, soy, soy su error. Birras volando contra el escudo policial. Somos la escoria a erradicar. Soy, soy, soy su error. Birras volando contra el escudo policial. Somos escoria a erradicar. Llevé un porrazo y tú por bocas 10. Le solté la papa al boli y le empapé. Señor Capuchet, no me multe usted. Joder, maldita sea la ley antibotellón. Maldita sea la ley antibotellón. Maldita sea la ley y mandaros un saludo muy fuerte a todos y a todas. Muchas gracias a Esteban, muchas gracias a Subsuelo S.A., ese pedazo de programa que lo escucha la gente que entiende de música, como todo el bello público que está ahí atento a la jugada. Y me voy a tomar una cervecita que se me está quedando la lengua seca porque llevo ya como media hora hablando por otro lado y ya creo que me toca. Así que un abrazo a todos y a todas. Y un besazo y espero veros pronto allá donde estéis, en Argentina, en Uruguay, en el Polo Norte, en la Antártida o en el Subsuelo S.A. Hablar.

luego por ahí cambiaron un poco ahí sus su alineación. Y pues bueno, vámonos ahora con este disco, un 10 pulgadas llamado Punk Carnage, que precisamente es eso, son versiones de clásicos del punk de allá de España. Y pues bueno, ellos hicieron ahí sus versiones un poquito más aceleradas, más sucias se podría decir. Pero bueno, vámonos con Escoria de R.I.P. y Sacrilegio de Ultimatum, ahí para el colega Jeffrey que está a la escucha. We'll be right back. Bueno, así sonaba la gente de Mirage. Y bueno, ahora continuamos con una banda que poca información tengo de ella. Ahí en su momento me hicieron llegar uno de sus demos. Y estoy viendo por acá que sí tienen bastante material por ahí. Ellos se llaman Eczema, una banda de Holanda. Y esto que sacaron en el 2009 es un CDR llamado Canker Drunk. Y bueno, editado por ellos mismos. Y en su momento era Benny Hammers, Frank Rogers, Owen Swartz y Guaselino. Guaselino fue el colega ahí que me hiciera llegar esto por una entrevista ahí que les hicieron en el fanzine a Start at List, que de hecho salió por ahí en el 2008. Entonces vámonos con algo de Eczema desde Holanda. Los nombres se los quedo debiendo porque están ahí en holandés y como que leer eso está medio complicado. Esto es Eczema, acá sonando en Subsuelo. Sonaba la gente Eczema, unos trayazos ahí directos a la mollera, como dicen. Y ahora de Holanda nos brincamos o regresamos de nuevo a Perú. Vamos a escuchar una banda bastante particular. De hecho, bueno, ahí la catalogan como algo de crust, hardcore y noise. Una banda llamada Dios Hastío, que se formara por ahí en 1995. Y pues bueno, han estado ahí activos con bastante material en sus filas. Y bueno, saludos ahí a Oscar Rategui y a José Morón, ahí con los colegas de Dios Hastío. Bueno, esto es de un 7 pulgadas compartido con con la banda francesa peruana de Coche Bomba. Están, bueno, son ahí, el vocalista es peruano, los otros músicos son franceses y bueno, la banda radica ya en Francia. Bueno, en fin, vámonos con un par de temitas de Dios Hastío. Esto es Second Song y es de El Insondable Abismo. Dios Hastío. Bueno, así sonaba la gente de Dios Hastío. Y ahora nos quedamos acá en Costa Rica. Vamos a escuchar algo local. Y estamos hablando de la gente de Culto Negro. Esta gente que, bueno, ha estado ha estado ahí tal vez ausente un poco, pero ya vienen con material nuevo a cargo a cargo de un sello, ahorita se me escapa el nombre, disculpen ahí a los chicos que están haciendo bastante bien su trabajo, pero en fin, vámonos con Culto Negro. Esto es de su primer disco, su primer material llamado Abysmal Speed Metal, y bueno, material del 2016. Vamos a escuchar el tema con que abren este disco, Sobre los Mares Subconscientes. Esto es Culto Negro. Así sonaba la gente de Culto Negro. Y bueno, los que comentaba al principio, los chicos de Violence Records van a sacar su próximo material, La Noche Oscura del Alma, en formato cassette. Y bueno, entonces estamos llegando al final del episodio 322 de Subsuelo S.A., agradeciéndole a todos los que nos escucharon, Recuerden, especial de viernes después de Subsuelo. Hoy especial de Journey a cargo de Marcos Céspedes. Y pues bueno, vamos cerrando agradeciendo a todos los que escucharon. Esteban se despide acá de San José, Costa Rica, para el mundo entero. Y nos vamos con algo un poquito diferente para calmar un poquito la noche. Vámonos con Lacrimosa. Muchos decían Lacrimosa, Lacrimosa, etcétera. Bueno, de un disco llamado Steel. Vámonos con el tema de uno cortito para no alargar mucho. No todo el dolor duele. Hasta la próxima. When you have the will, Subsuelo S.A.